Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Todo lo que conoces siempre puede hacerse de una forma alternativa. Hace muchísimos años que hemos decidido esta forma de vida, de conductas, y pensamos siempre en la fábrica creciendo con inclusión. Animate a fabricarla. Estamos dando distintas disputas frente a un gobierno como el de Macri, que este año ha avanzado violentamente contra los espacios culturales. Fabricando alternativas es el viaje por la economía social y solidaria. Casi dos años de ida y vuelta, en menos de un año resistimos cuatro intentos de desalojo. Pasaron muchísimas cosas. Jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Gráfica FM 89.3. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan. A pesar de la distancia. Conducción, Ariel Sodero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Habrá disfrutado de Gobi, ¿no? Qué potencia no exenta de fineza, realmente una selección extraordinaria. Siguen llegando saludos y mensajes, algunos bien extensos pero valiosos. Lidia Carrizo, Hugo Fernández Panconi, son amigos que saludan. Y aquí Carlos Caco Fernández dice: los argentinos nos hemos vuelto ideológicos y políticamente perezosos. Queremos ser buenos buenísimos comparándonos con los malos malísimos, y con eso nos basta. Con ese bagaje de virtudes pretendemos seguir andando para competir en un mundo cada vez más enquistado, en sus propios y mezquinos intereses, logrando solo más tropiezos, retrocesos, condicionamientos, anomalías o, a lo sumo, vanas ilusiones. Porque, ¿qué es eso de la patria es el otro? El amor vence al odio y el recientemente afamado consenso. Parece que el tal otro no es muy argentino que digamos, nos dice Carlos. Y dice, ni Videla hizo lo que hizo por amor o consensuando. Voy a hablar de la única doctrina que nos permitiría liberarnos del imperialismo y su versión edulcorada, representada por la socialdemocracia. Correr el riesgo de recibir denigrantes calificativos, pero bien vale asumirlo, porque como dice cierto bolero entonado por el recordado Pedro Vargas, un gran amor ni se olvida ni se aleja. Los argentinos deberíamos recordar, redimir, revivir el único gran amor que alguna vez nos hizo sentir orgullosos de serlo, y para ello deberíamos retomar las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política. Dice el gran amor que no se olvida ni se aleja. Aquí Omar Zanarini se adentra, se zambulla en la discusión previa y dice: si hay diferencia entre el régimen militar y el régimen nazi, es que uno se imponía al conjunto para satisfacer primero los deseos imperialistas, y en el caso alemán buscaban ellos mostrar su poder y potencia imperial, imponiéndose por sobre los otros países europeos. Y vale recordar que la guerra mundial fue una guerra entre imperialismos. Me parece muy atinada esa observación, ese comentario, en medio de la tendencia que naturalmente lleva a todo el mundo al maniqueísmo, por lo menos a raspar la superficie. En un instante vamos con una entrevista que contrasta con algunos de los parámetros que hemos analizado en el presente, pero que me interesa difundir de manera plena para que este pensamiento, sobre todo asentado en el desarrollo industrial, tenga vigor y forme parte de la discusión pública. Alito AEP, A ver, ¿qué dice Marco Gustavo Vieira? A mí nunca me gustó Libertad Lamarque, pero mucho antes de toda la cuestión con el peronismo. Fue una importante estrella de nuestra cultura. Marco Gustavo Vieira, Amanda Ledesma en Mañana me suicido, de Slieper. Alito AEP, Marco Gustavo Vieira. Mi viejo tenía 17 años cuando se estrenó esa película. Imagínate, la primera vez que vi de Amanda en la tele cuando era chico fue Si yo fuera rica, también del gran Carlos Slieper. Bien, sigue el debate musical, político, cultural, separador, y vamos a la comunicación. Seguimos en la señal. ...19.10... Martín Ayerbe, Social 21, La Tendencia. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Señal, aquí en La Gráfica. Te saluda Gabriel Fernández. Tan gorrante que tenés el alma de un cachetazo, que va llevando un hachazo en la frente y lo escondés. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero, que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Tango lindo que se estira en una bandola insinuante y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tango. Eso era lo que quería, para introducir al amigo Martín. Te felicito, Martín. Así se arranca, así se abre la puerta y se ingresa a un local. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Además de... ¿Cómo anda, Martín? Bien, bien. Además de Libertad Lamarque, también existe Rosita Quiroga, que es del barrio de La Boca, ¿eh? Bastante más. Mercedes Simone. Mucho, mucho. Está picante el debate tanguero, me gusta. Son importantes las empresas del Estado, Martín. Y las empresas esto del enlaza Estado... Con, esto enlaza con la pregunta completa. ¿Es posible poner en marcha ahora empresas del Estado? Sí, ya mismo, porque es lo que el país necesita y no tiene que ver con la correlación de fuerzas, porque la correlación de fuerzas puede ser analizada en función de que lo intentaste y el resultado que obtuviste. Pero no se puede hablar de una correlación de fuerzas si no se lo intenta, porque es rendirse antes de atacar, es rendirse antes de intentarlo. Entonces, el ser argentino antiimperialista se ha expresado a lo largo de nuestra historia desde hace 200 años a partir de una línea de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, que une a esos cuatro que nos representan cabalmente a los argentinos, cada uno en su tiempo, en su época, en su tiempo político, y que la cadena de acontecimientos que los liga tiene como base el Estado empresario, una filosofía del coraje, un sentido práctico de la organización productiva y económica del país, donde... Como San Martín crea las fábricas militares en el Plumerillo y luego, cuando libera Chile, crea las fábricas militares de Chile y cuando libera el Perú, crea las fábricas militares del Perú, no busca venderle desde la Argentina armamento argentino a nuestros hermanos chilenos y peruanos. No se comporta como un capitalista imperialista que quiere invadir su mercado interno. No, funda sus industrias para que nuestros hermanos también sean libres. En el caso de Rosas, hay que recordar en este debate actual sobre comercio exterior, hidrovía y de falcos varios de las cámaras impuestoexportadoras, que la nacionalización del comercio exterior tiene base en la Liga de los Pueblos Libres de Artigas y luego su puesta en práctica más cabal con la nacionalización de la banca y el comercio exterior que estaba en manos de los ingleses por parte de Juan Manuel de Rosas. Y eso es una política proteccionista de la industria argentina y del mercado interno que de 1835 a 1845 fue 10 años de defensa que después provocó la invasión anglo-francesa, que fue repelida en las angosturas del Quebracho, pero que fue producto de una política aduanera arancelaria para proteger el mercado interno. Me interesa mucho esta narración que estaba haciendo porque transmite el espíritu a través del cual se construyeron esos emprendimientos.